lamentablemente se llevaron todo. Creo que lo tenemos justamente a Nico, está fuera en el móvil para ampliar esto. Nico, te escuchamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Saludos ahí para vos, Pollo, para Dami, para Josu, que están por ahí también trabajando. Acá estamos con Nico, sí, como bien decías, en el CADEM, porque ha sufrido otro robo, el séptimo ya, en lo que va este último tiempo. Así que estamos en comunicación ya en vivo con Horacio Vázquez, que nos va a contar un poquito acerca de lo que estaba sucediendo aquí y con esta denuncia, ¿no?, que hay a través de los robos. Sí, ¿qué tal la audiencia de NTV, Radio Encuentro? Buenos días. Sí, lamentablemente salí por un tema que no es agradable para nada, ¿no? Nos referimos a la sede que tenemos en el calle 15 y 24 del barrio La Valle, en donde últimamente parece que somos ahí como otras organizaciones, ¿no?, y también familias. Reiterados robos estamos recibiendo, en este caso ya van 7. Hace unos 3 meses más o menos nos entraron, rompieron y se llevaron el baño completo, todos los elementos del baño. Bueno, gracias al apoyo de organizaciones y entidades del medio pudimos reponerlo y ahora hace 2 días volvieron a entrar. Se llevaron los mismos elementos, el baño completo, inodoro, lavatorio, grifería, y además se llevaron los elementos que estamos utilizando en una huerta comunitaria, las herramientas más fundamentales. Se llevaron palas, se llevaron rastrillos, picos, se llevaron una carretilla, que es un trabajo que estamos haciendo hace un tiempo con el Patronato Liberado de la provincia, y hemos logrado remontar una huerta que es un centro de referencia para el barrio, para la comunidad y para las chicas del CADEM que van a hacer actividades ahí. Queremos, generalmente somos de bajo perfil, no salimos a los medios, pero creo que en este momento es necesario que la comunidad sepa de este tipo de problemas que es recurrente, que se reitera y cada vez más seguido. Así que ese era el motivo de esta nota. También, pedir la colaboración de alguien que tenga estos elementos que han faltado y que no los use en la casa por algún motivo, nos vendría bien para poder seguir trabajando, habilitar el baño de nuevo, donde van adolescentes embarazadas y van gente de la comunidad, y poder continuar con la huerta, porque nos han llevado todos los elementos que tenemos y no podemos seguir trabajando. Desde ya, muchas gracias, y ojalá que con el aporte de todos podamos menguar un poco esta situación, porque es difícil y cuesta remontar después. Bien, le consulto porque nombra un montón de cosas en el robo, lo que se llevan. Es algo que se hace con tiempo, que los vecinos no vieron nada, nadie vio nada, son los chequeos policiales. Sí, pasa exactamente lo mismo, es una historia que se repite. Los vecinos no ven, es un sector que está un poco oscuro porque todas los reemplazos de luminarias desaparecen en horas que se ponen, así que es imposible mantener el sector iluminado. Los elementos que se recogen en cada uno de los hechos son mínimos. La dirección correspondiente de la policía reitera que no puede levantar marcas o rasgos por el lugar en donde es. Van y trabajan con una tranquilidad. Además, como una anécdota, les cuento que en este caso han ido con tapones para tapar los caños de agua, los han enroscado con teflón, o sea que trabajan con una tranquilidad terrible. Y después pasa lo que pasa siempre. Al tiempo se recibe, la institución recibe de parte de la fiscalía de turno una notificación que por falta de pruebas se archivan las adecuaciones. Y esto genera, claro, mucha incertidumbre y también bronca, porque todos nos pueden pasar estas cosas, todas las organizaciones, las familias, pero cuando se reitera de esta forma y cuando pasan estas cosas, hace un mes que se pusieron estos elementos, y ahora se va con toda tranquilidad, rompen todo y se lo llevan, la cosa le eleva un poco la temperatura, ¿no? Así que gracias a ustedes por la presencia y a la comunidad para que sepa que esto está pasando, y reiterar, si tienen alguno de los elementos que nos robaron, son todos imprescindibles, les agradecemos por ahí hacerlo llegar al Cadén, Turquiza 941, y bueno, se van a ir a La Valle y espero que este sea lo último y quieren trabajar por ahí. Gracias. Bien, ahí entonces pasaba la palabra de Horacio Vázquez con, bueno, este hecho una vez más, ¿no? Otra vez se repite un robo, en este caso con cosas que se habían repuesto hace dos meses nomás, pero bueno, como bien marcaba Horacio, nadie percibió nada y están a la espera de que la comunidad pueda también darle una mano. Ni hablar, bueno, solidaridad ahí con el CADEM, en este caso con su lugar de ahí en el barrio La Valle que sufrió esta situación. Bueno, la verdad que triste terminar el año así, ojalá se pueda mejorar. Sobre todo la huerta, que necesitan herramientas, ahí contaba, para sostener esa huerta comunitaria. Bueno, eran herramientas nada más y nada menos que para eso. Así que, bueno, gracias Nico, abrazo, hasta luego. No, gracias a ustedes, nos vemos. Nico Estafora, desde el móvil, uno la tenemos a Sofi, digo, algunos que se van sumando ahí. Y tampoco lo tenemos al Néstor, che, porque está llegando y acomodándose. Así que cerramos por acá, si le parece, con un tema musical y ya se viene Encuentro con Amigos y Amigues.